Muy buenas tardes, estáis en Bacanal Musical como cada miércoles de 9 a 10. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ya que, como bueno, nuestros oyentes acostumbrados a que todos los programas sean música española. Empezamos en los 60, casi en los 50, 60, y seguimos hasta los 80. Hoy vamos a viajar al Reino Unido y vamos a repasar lo que fue la New Wave británica de finales de los 70 y principios de los 80. Y vamos a empezar con un gran artista, con Joe Jackson. Joe Jackson fue de los que lideró este movimiento de la nueva ola inglesa. Después, bueno, desarrolló otros trabajos, hoy en día sigue trabajando, sacando LPs, etc. Y voy a poner un tema que se llama I Am The Man. Este tema es de los primeros de aquella época. A ver si os gusta. I Am The Man. Jackson, un gran tema de este grandísimo artista. Ahora vamos con un grupo que tuvo una vida muy corta, desde el año 79 al 81, The Vapors. Voy a poner una canción que se llama Waiting for the Weekend. Bueno, esperando el fin de semana. No me gustan estas traducciones. Bueno, antes que nada tengo que decir que mi inglés es realmente patético. O sea que tener un poco de paciencia cuando pronuncie el nombre de los cantantes, los grupos y de las canciones, ¿no? Bueno, esperando el fin de semana, os voy a traducir, que es lo que siempre queremos todos, The Vapors. Espero que os guste esta canción. La carátula de este disco de Vapors se ve perfectamente como es, bueno, es una especie de sombra, y detrás de un periódico pues hablan de las regulaciones de empleo que hay momento en Inglaterra a causa de la crisis económica. Estamos hablando que en aquellos años la crisis económica estaba dando muy fuerte en el mundo, se seguía con la crisis del petróleo, que lógicamente nos afectó a todos nosotros. Ahora mismo estamos en la misma situación, hay una crisis muy fuerte. Y cuando hay crisis, a veces parece que la gente tiene más ingenio, más ganas de hacer cosas nuevas. Por lo menos en aquella época pasó. Ahora nos vamos con Fischer Z, que estaba liderado por John Watts. John Watts, un personaje curioso, era un hombre que parece que era médico, trataba con problemas mentales y hizo este grupo. No es exactamente la New Wave, pero tiene el mismo estilo. Nos voy a poner una canción que se llama The Writer, el escritor. Sure. Ahora nos vamos con un grupo que se llama The Beat, no confundir con The Beat norteamericano de Paul Collins, que este grupo en Norteamérica se llamaba The English Beat. Un grupo con canciones muy sociales, sus letras eran reivindicativas, y viene de recuperando aquel sonido, el sonido ska, el sonido jamaicano, y la nueva oleada ska que había en aquel momento en Inglaterra, y uno de estos grupos era The Beat. Os voy a poner una canción ahora mismo. Vamos para allá. Become far too simple. The word for it is what you make. That's a usual mistake. If you're happy with pain, you can take it from me. That they all had to get you. They're painting your life in a permanent gray. That all had to get you. It takes more than tears to get rid of the stain. When you're holding a knife, lose your fingers some more in the late on the night. You just scared that your babies get born with no legs. You're so scared of death, you don't know what life is. So they all had to get you all over nothing. They're painting your life in a permanent way. They all had to get you all out forgetting. It takes more than tears to get rid of this pain sometimes. Un gran grupo de aquella época. Tuvo una corta vida, fue del 78 al 83. Ahora seguimos con esto que se llamó la nueva ola ska inglesa y nos vamos con Bad Manners. Bad Manners se caracteriza por ser un grupo más divertido. Las canciones son no quieren ser tan críticas, ¿no? En este caso os voy a poner una canción que se llama Lead Up Fatty, que en español sería Cierra el pico, ¿cómo es? Cierra el pico gordo. Como veréis es eso, pues un grupo más bien para pasarlo bien y bailar. Lipo Fatty, Lipo Fatty, Reggae. Lipo Fatty. Si hay un grupo representante de este movimiento, el sufrimiento del ska en Inglaterra, es Madness. Y seguramente el más importante de todos por el número de discos vendidos, etc. Era un grupo que siempre esperábamos todos por sus vídeos. Sus vídeos siempre estaban muy trabajados, eran muy graciosos, etc. Y su música también. Es un grupo que también tiene, bueno, tiene 10 años, de 1976 a 1986. Y os voy a poner la canción que se llama, aquí, que tengo el guión, sabéis que siempre tengo un guión aquí para mirar estas cosas, porque tengo una memoria horrible. A ver, The Madness es House of Fun. Recordando siempre que estáis en Radio Crash 105 de la FM, aquí en Bacanal Musical. Ahora vamos a seguir con Temple Tudor, este grupo que nace en el 68 y actualmente sigue tocando, sigue haciendo sus cosas. Es un grupo que participó con los Sex Pistols en aquel LP de ¿Quién mató a Bambi? Y pues en aquella película Gran Estafa del Rock and Roll también salen ellos. También salen en aquella película que se llama Absolute Beginners, de David Bowie, que fue una película que, bueno, no tuvo mucho éxito, pero tiene buenas canciones, salen ellos también cantando. Voy a cantar, voy a poner una canción que se llama Las espadas de los mil hombres. No lo digo en inglés, porque bueno, me pone aquí, antiguamente en los singles, te lo ponían siempre en español y en inglés. Vamos a seguir con esa tradición. Temple Tudor. Oh, vamos a tocar un poco de punk con Generación X, un grupo del 76 al 83 y estaba liderado por, ¿cómo se llama? Mira, se acaba de pasar, Billy Idol, aquí está. Entonces este, os veréis que es un grupo punky con esa fuerza, bueno, el año 76, con toda la influencia que tuvo Sex Pistols, etc. Y os espero que os guste esta canción. Esta canción se llama Ready, Stay, Go. Siempre os digo que tarda un poco el vinilo. No lo tengo muy bien calculado todavía. Rindos punkis tenemos aquí. Estamos con, poniendo un poco de cada cosa, ¿no? Y ahora bueno, vamos con el gran grupo, ¿no? Inglés de aquella época. Bueno, hay más, pero vamos, The Police, está claro que por ventas, por repercusión internacional, fue de los más importantes de aquella época. Este grupo, que fue del 77 al 84, vendió una auténtica cantidad increíble de discos. Y era portada, siempre se hablaba mucho de ellos, etcétera. Bueno, ahora para el concurso del vinilo de millón de euros, tenéis que adivinar qué canción es de Police. Es muy conocida y más muy bonita esta canción. Fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, but marking, she's so close now. This girl is half his age. Clásico de aquella época esta canción. Cualquiera que la escuche sabe cuál es y en qué época está encuadrada. Lo mismo que la canción que vamos a poner ahora de los Pretenders, otro grupo muy importante de aquella época, liderado por Christine Hyde, norteamericana, es de las pocas que vamos a poner aquí que no es inglesa, es americana, que ella estuvo, bueno, contactó mucho con la contracultura de los años 70 norteamericanos. Estuvo en la Universidad de Kent, donde hubo la famosa matanza de estudiantes protestando por la guerra de Camboya, la invasión de Camboya. Ella decidió irse a Inglaterra y ahí tuvo contacto pues con los Sex Pistols, con toda esta gente, ¿no? Quiso formar una banda y al final lo logró. Ella es una mujer con mucho carácter, una mujer vegetariana, una feminista, una luchadora. Y bueno, llegó, la anécdota que podía decir aquí es que llegó a mandar una carta al Ayuntamiento de Pamplona diciendo que mejor que hacer unas, lo que son sanfermines, pues que hicieran, que vez con toros, con personas. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y es una mujer, como decía antes, de muchísimo carácter. Y siempre he leído esta banda hasta hoy en día que sigue funcionando. Voy a poner una canción que se llama Brass in Pocket, que también, como la anterior, define toda una época. Vamos para allá. Got brass in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, strong emotion, I've been diving muskeg. Sorry, got something. No me canso de escucharlas, es de mis preferidas. Ahora vamos con un grupo que se llama Stranglers. Stranglers es anterior, o sea, es los primeros. Fue una banda que se anticipó a todo lo que se iba a hacer después. Y la canción que os voy a poner ahora, se llama Golden Brown, es una auténtica maravilla. La verdad que estoy poniendo todas las canciones que estoy poniendo últimamente en este programa son todas, bueno, es que tengo muchísimo cariño, ¿no? Voy a poner esta de los Stranglers. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Thank you. Como veríais, es una canción preciosa. El que nunca haya escuchado, es hasta emocionante. Bueno, ahora nos vamos con Dedé, otro gran grupo, liderado por Matt Johnson. Este grupo empezó en el 79 y hoy en día sigue sacando LPs y trabajos, ¿no? Voy a poner una canción que se llama This the Day. Es otra canción también de mis que me llegan al corazón. No lo puedo remediar, esta también me vuelve loco. Fantástica canción esta, de Dedé. Ahora vamos con uno de los precursores de la música electrónica, OMD. Aquí en España era Maniobras Orquestales en la Noche. Perdón. Y bueno, os voy a poner ahora un tema de su LP que fue más experimental, que se llama Dance Ships. Porque, bueno, se hizo muy famoso este grupo por Elena Gay, aquella famosa canción, ¿no? Voy a poner una canción que se llama Radio Guagua. La canción se llamaba Silent Rooming, en realidad, ¿eh? Me confundí ahora en el nombre. Ahora voy a poner de un maxi single que tengo aquí, que es de Dede, y la canción se llama Perfect. Espero que os guste. Una canción también de este estilo, ¿no? Para la tarde que tenemos de lluvia hoy en Gijón. We'll be right back. winter, and solitude is never easy to maintain, except when it rains. So I hang an empty smile beneath my empty eyes and go out for a walk. The wet morning sun reflects off the paving stones while a little dog barks its head off in the distance. Such a regular world. Oh, what a perfect day, yeah. To think about what's worth. My feet are firmly screwed to the floor. What is it to feel from such a regular world? se nos acaba el tiempo y ya os, me despido de todos vosotros hasta la semana que viene, ya sabéis, aquí en Radio Crash, todos los miércoles de 9 a 10. Os me despido con un tema de OMD, Radio Waka. All of your speakers.